otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad realizará el capítulo número 70 de la serie Historia y Literatura, en esta ocasión con la obra Moby Dick del estadounidense Herman Melville, publicada en 1851. Profesor Memo Ángel, es famosa el inicio de Moby Dick. Llamadme Ismael. Llamadme Ismael. ¿Cómo podemos entender o interpretar la historia a través de Moby Dick? ¿Qué tenemos para aprender? A ver, lo primero es esa entrada, Llamadme Ismael, Colme Ismael, que está planteando el hombre que entra en el desierto. Ismael fue el primer hijo de Abraham y salen Agar y la madre Ismael e Ismael y se internan en el desierto. Y en ese desierto Ismael se vuelve criador de caballos. Es muy interesante para ponerle el nombre a un personaje. Hay que tener en cuenta que en Moby Dick lo primero que hace Melville es un recorrido muy grande sobre lo que es una ballena. Él había trabajado con barcos balleneros, pero en ese prólogo queda uno muy bien informado de cómo se ha visto la ballena, qué es una ballena, cómo la han visto los profetas, cómo aparece en la Biblia, qué han dicho los escritores, los diccionarios. O sea, que sabe de qué está hablando, y además él mismo, pues, que fue arponero y ballenero. Entonces, esta novela, que no fue un éxito en su primer momento, no fue un éxito, hoy en día es la gran novela norteamericana, es la gran novela del siglo XIX en Norteamérica, porque el siglo XIX es un siglo donde van a aparecer cinco cambios fundamentales. A ver, cada vez que hay un cambio en el, un concepto nuevo en el mundo, el mundo cambia. Lo primero que aparece es un concepto que se llama geografía, y la geografía como ciencia, que empieza pues incluso aquí en Colombia con Humboldt, con el Francisco José de Caldas, y donde se está hablando de las ventajas comparativas, o sea, de los recursos que tiene un territorio para poder construir algo ahí, un país, una nación, una aldea, lo que sea, pues de acuerdo con los... Luego viene otro concepto, y todo eso se va a empezar a mover, que es evolución, y cómo la evolución es el adaptarse a unas ciertas condiciones, pero no a través de la fuerza o la salud que tenga el otro, el organismo, sino de sus capacidades de adaptación. Cómo se adapta a un medio, en el caso de Moby Dick, ese marinero, cómo se adapta al mar, a las tormentas del mar, a climas helados, a lo que sucede dentro del barco, que son sociedades cerradas donde nadie puede salir de ahí. Además, donde había muchísima gente, hasta un colombiano. Sí, sí, sí, claro, es una cosa tremenda. Hay un tercer concepto muy importante, que son las ideologías. Ahí aparece el conservatismo, el liberalismo y cómo se ve la vida desde ahí. Hay que tener en cuenta que el capitán Ahab es un hombre conservador. Es un hombre conservador. Por eso alguien decía, mire, los Estados Unidos se pueden leer a partir de una sola palabra, y esa palabra es teología, porque es un pueblo con un destino manifiesto. Ellos mismos se consideran la segunda Israel sobre la tierra, y todo esto marca pues En el libro de ensayos de Luis Mumford, él le dedica un capítulo grande a Moby Dick, donde trata de leer a partir de ahí la mentalidad de un norteamericano. ¿Qué es un norteamericano? ¿Qué es un hombre que ha sido escogido por la divinidad en 1776? Y es, a ver, todo eso es interesante porque los pueblos crecen a través de mitos fundantes. Dígame, ¿cuál es el mito fundante para ver la mentalidad que va a tener esos pueblos? Que yo me acuerdo de una novela que se llama Rusos, o Rusia, le pusieron seguramente para vender mejor el libro, de Rutherford, Edward Rutherford, donde todo comienza con un lobo, y ellos son el lobo, para poderse mover por la estepa, por las tierras heladas, para ser grandes. Y ese es el mito de ellos. Y eso crea identidad. Claro, es que somos el lobo. Así como los franceses son el gallo. Por eso hay una marca que es Le Coq. Coq en francés es gallo. Son los de los amaneceres, los que cantan el nuevo día. Y eso va marcando los pueblos. Y en el caso de los Estados Unidos, después aparece el águila calva, esa águila bonita que todo lo ve desde arriba, que avanza por encima de la tierra a gran velocidad. Pero en el caso de Moby Dick, hay una ideología muy marcada por las religiones. Hay que tener en cuenta que los Estados Unidos inventan religiones que son propias de los Estados Unidos, los testigos de Jehová, los mormones, y además un montón de grupos anabaptistas, bueno, tantos grupos que hay por ahí, pero que quieren hacer realidad las ciudades del sol. Esa es una utopía que plantea Tommaso di Campanella, de esas ciudades que no necesitan gobierno porque Dios las gobierna. Eso lo hicieron los jesuitas en América, y el rey mandó a destruir las ciudades del sol, lo que ellos llamaban las misiones. Lo mismo pasa con los puritanos norteamericanos. Hay un gran escritor norteamericano que habla de todo eso, que se llama Nathaniel Hawthorne, es el de la letra escarlata. Y toda esta gente está apareciendo al mismo tiempo, y entonces Melville tiene o va a plantear una ideología. Y esa ideología es muy clara: la lucha contra el mal. ¿Cómo nos vamos a enfrentar al mal? ¿Cómo el hombre se va a meter en las aguas más profundas, en lo más cercano al infierno, para destruir el mal? Que mire que eso después ve uno en presidentes modernos de los Estados Unidos, hablan del eje del mal. O sea, están peleando contra el mal, en especial los republicanos, que se llaman republicanos porque siguen los principios básicos de la República Romana. O sea, y son los dueños de, pues son prácticamente como los nobles romanos, tienen tierras, son, pero muy, muy ortodoxos a la hora de mirar el mundo. Y eso lo va a plantear de manera muy fuerte Melville en esa novela que se llama Moby Dick. Hay un cuarto elemento que marca el siglo XX, que son las ciudades industriales. Ahí comienzan las ciudades industriales. Para cuando se publica Moby Dick, Nueva York es la tercera ciudad en el mundo. En tamaño. Y en poder. Si estamos hablando, pues, que Londres tiene más de 1000 años, París tiene más de 1000 años, y ya Nueva York, con menos de 200 años, es la tercera ciudad en el mundo. precisamente por las ventajas comparativas que tiene. Es una ciudad al lado de un río, el río Hudson, pegada a los grandes lagos y a la orilla del mar. O sea, ahí y las grandes inmigraciones y todo el mundo va a llegar allá. Entonces aparece en la ciudad industrial la necesidad de un montón de aceites para máquinas, para el cuerpo, y van descubriendo que la ballena es una fábrica. En ese momento el petróleo nada todavía que ver, no, es que claro, ver. Se supone que en el siglo XIX pues casi que acabaron con las ballenas. O sea, entre los norteamericanos, los japoneses y los chilenos, casi acabaron con las neve, con las ballenas, porque de ahí salía lo necesario para la industria, la perfumería, y era pues tomar un animal enorme para aprovechar de él muy poco, que además es lo triste. Y eso casi que desapareció las ballenas del siglo XIX. Ahora quedan pues lo que es la naturaleza, todo el poder que tiene la naturaleza, que no se deja destruir, y vuelven y aparecen, y todavía hay barcos balleneros, y cada tanto se denuncia a los japoneses por eso, por estar persiguiendo las ballenas, porque ya no son necesarias. Anteriormente pues tenían una justificación, entre comillas, que era la aparición de la máquina, la industrialización, el alumbrado público, las velas para alumbrarse duraban más las que eran hechas con grasa de ballena, no olían como las velas de sebo, en fin, hay un montón de cosas. Y hay un quinto elemento muy poderoso, y es la ciencia. Eso está moviendo el mundo. La ciencia tiene un método que es la observación. Hay que estar mirando. Por eso el siglo XIX es el siglo de los grandes observadores. Y de pronto, como comentábamos ahora, la tecnociencia, o sea, el coger la ciencia y empezar a fabricar, hacer máquinas para probar lo que la ciencia hasta ese momento había descubierto, frenó la observación. Frenó el mirar para ver qué más hay, porque es que paramos con la física cuántica y estamos engolosinados haciendo máquinas. Pero qué pasa, que a ver, el hombre sigue observando, el cerebro sigue tomando referentes, lo sigue mezclando para encontrar algo. Por eso es el siglo de Toró, el hombre que se mete en la naturaleza a ver qué sucede, a ver si él hace parte de la naturaleza o no. Obviamente todo esto es tomado de Juan Jacobo Rousseau, que habla, pues, se centra mucho en la relación hombre-naturaleza. Y John Burroughs, que es un naturalista, tal vez el hombre que más caminó mirando a ver qué había. Es muy lindo. Tiene un libro que se llama El arte de mirar. ¿Y de dónde es John Burroughs? ¿De qué es, país? Es norteamericano también. ¿Y la observación la hizo en Estados Unidos? En los Estados Unidos. Es que, a ver, nosotros de pronto tenemos un faltante muy grande en la historia que nosotros aprendemos, y es que no hay la historia de los Estados Unidos. Nosotros deberíamos estudiar la historia de los Estados Unidos, porque la historia de los Estados Unidos es la historia de un país que realmente se independiza y que crea un mundo nuevo. Hoy en día uno es moderno si se parece a un norteamericano, si usted se parece a un alemán, a un austriaco, nada que es moderno, ni a un inglés. Es moderno si se parece a un norteamericano. Ellos crean la real modernidad. en términos de innovación, en términos de de hacer la vida un poquito más informal, y aparece el yankee también, ahí es donde aparecen los grandes millonarios. Ahí sucede un mundo muy distinto, y nosotros nunca estamos estudiando qué pasa en los Estados Unidos. Entonces, permítame hacer un paréntesis, ¿qué es ser moderno? Ser moderno es estar... A ver, eso se ha discutido mucho. Ser moderno es coger una cosa vieja y rehacerla con lo mejor que pasa ahora. Eso es parte de las teorías. Hombre, entonces hay una ciudad en Inglaterra que se llama York. Entonces hagamos la nueva York. La nueva. Otra. Que no tenga los problemas que tenía la otra. Por eso Nueva York antes se llamaba la Nueva Ámsterdam. Vamos a hacer otra ciudad de Ámsterdam. Y aparece la Nueva Orleans. Y entre nosotros aparece la Nueva Granada, la Nueva Andalucía, la Nueva España. Y muchos historiadores se pegan de ahí. A decir, ahí comienza la modernidad. Cuando cogemos algo y lo reproducimos en mejores condiciones. Eso, muchas veces la modernidad arranca de las utopías, de una utopía muy importante que es la de utopía de Tomás Moro. O sea, vamos a hacer un nuevo gobierno, pensemos en formas de hacer nuevos gobiernos. Que eso es muy interesante. Incluso deberíamos hacer un programa sobre las utopías que siguen vigentes, están vivas. Entonces ahí comenzaría la modernidad. Otros dicen, no, la modernidad comienza a partir de 1830, cuando después de las guerras napoleónicas y las guerras de independencia en América Latina, aparecen un nuevo mundo, y en especial un mundo que crea el mismo Napoleón, que es el mundo de las naciones. Ya el mundo no es a través de ciudades, porque toda la historia ha sido a través de ciudades. Entonces la ciudad de París, la ciudad de Londres, pero ellos no sabían que tenían un país. Uh-huh. Ahí no, simplemente el uno invadía la ciudad del otro, la tomaba. Pero con la nación aparece el criterio de un grupo que se define porque participa de una misma historia, porque cree más o menos lo mismo, porque son de un mismo grupo racial, porque tienen una forma de pensar determinada a través de la educación que les dan. Todo eso aparece con la nación. Después esos nacionalismos van a volver extremos, como pasa con el nazismo, como pasa con el fascismo, pues eso ya eso comienza a fallar. Pero la idea era, bueno, dividámonos por territorios, no nos dividamos por ciudades, que eso es muy interesante. Por eso Colombia fue primero nación o país que Alemania y que Italia. ¿Cierto? Van apareciendo porque son conceptos napoleónicos. Entonces muchos historiadores dicen, a partir de ahí aparece la modernidad, cuando el hombre ya no pertenece a una ciudad, sino a un territorio y a una gente que se denomina nación. Pues eso sería lo moderno. ¿Y eso ideológicamente influye? Sí, sí, claro, porque eso es lo que hace, por ejemplo, de que un país como los Estados Unidos, que como hemos dicho, es el único país del mundo que no tiene nombre, ¿cierto? Porque son un montón de Estados Unidos, siempre paisitos unidos, logren crear una identidad. Y esa identidad se la da Thomas Jefferson cuando llega a París en nombre de los americanos, y se está refiriendo a los estados de los Estados Unidos. Y les dio la identidad, la nación americana. Y nos sacaron a nosotros por un lado. De taquito. ¿Cierto? Salimos, pero ahí aparece una cosa muy importante. Y es esa identidad, aparece el norteamericano como nación. El estadounidense porque Canadá siempre se tuvo al lado de Inglaterra, una extensión de Inglaterra. Los mismos mexicanos pasaron por franceses, austriacos, pero quedó ese. Iba a tener unos representantes muy poderosos en la literatura, y uno de esos representantes es Herman Melville, que además, a ver, los Estados Unidos van a, digamos, a ser los grandes narradores del mar. Y cuando uno lee Moby Dick, por ejemplo, se encuentra con otras novelas que ya se habían escrito sobre barcos, gente perdida, tormentas. Hay una novela, Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, que fue, es que Edgar Allan Poe fue como el que inició todo eso, ¿no? De la misma ciudad de Boston, que es la última de las ciudades del sol, la última que se conservó. Por eso Boston es una ciudad tan tranquila, si habla el mejor inglés, allá cualquier cosa que pasa se vuelve un escándalo. La última de las grandes ciudades del sol, que permaneció viva, y donde comienzan los grandes cambios, donde comienza la revolución norteamericana, el enfrentamiento a los impuestos de Inglaterra, y aparece Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe se mete al mar, porque es el momento en que las naciones van a apoderarse del mar como ventaja comparativa. Hay que hay. Y nos vamos a extender por el mar. A ver, ahí pasan tres cosas fundamentales. Lo primero, en el manejo del mar implica el manejo absoluto de las costas. Es uno de los problemas que tiene Colombia, que nunca vio el mar. Entonces, al no ver el mar, no desarrollaron las grandes ciudades del mar. Es que si uno mira a los Estados Unidos o las costas, ahí están las grandes ciudades, Nueva York, Los Ángeles. Ellos cogen y el mar les da la periferia. Y vamos a desarrollar la periferia, porque son las ciudades más cercanas a otras ciudades. Son las del mar. Son las ciudades más cercanas a otras ciudades, a grandes comercios, a grandes. Entonces, eso es un primer elemento. Un segundo elemento, que los norteamericanos toman como su propio mar al Océano Pacífico. Aparte de que manejan el Atlántico, pero el Atlántico tiene franceses, holandeses, ingleses, tiene demasiada gente. Y estos se meten al Pacífico y ahí van a llegar incluso a Japón y van a modernizar Japón. Cuando llegan todos los barcos del Comodoro, bueno, ahí hay toda una historia para coger y ponerle fronteras al Océano Pacífico. Y los Estados Unidos le pone una frontera hasta el Mar de China. Hablo de nosotros. Y eso es lo que vamos a manejar. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Con barcos, con balleneros, con cargueros. Es que cuando uno analiza la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón es un enfrentamiento por el Pacífico. Claro. ¿De quién es el Pacífico? ¿No? Y de ahí sale todo. Y hay un tercer elemento, que es la rueda Fulton. A los barcos, que antes se movían con velas, Fulton les inventa una rueda, una paleta, para que se puedan mover sin necesidad de que haya viento. Y eso va a revolucionar la navegación. Y eso le da un poder absoluto a los Estados Unidos. Pues de ahí vienen los filibusteros, los que después van a volver los marines. Bueno, un montón de gente muy particular. Y en el caso de Moby Dick, es, ya que tenemos el mar, metámonos en el mar. Porque no basta tener, hay que tener en cuenta que los norteamericanos que crean una filosofía que se llama el pragmatismo. Lo que no se pueda probar y no dé resultados, no importa. Y ahí es donde viene, y seguramente inspirado por Poe, bueno, metámonos al mar, a ver qué hay en el mar. Y en el mar, de acuerdo con la Biblia, está Leviatán y está el Kraken, que son barcos, son monstruos que tragan los barcos. Y en ese mundo del mar van a ir encontrando los grandes cetáceos, no solamente la ballena, sino las orcas. Van a maravillarse con los delfines, se van a aterrorizar con los tiburones. O sea, el mar que nos gusta tanto mirar adentro es una cosa muy complicada. Entonces eso es lo que va a hacer Melville. Vamos a buscar la esencia del mal en el mar. Porque para los marineros el mar es muy lindo cuando está en estado normal. Cuando se queda quieto es horrible. Eso es lo que llama la calma chicha. Ahí se quedan todos anclados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y cuando se enfurece a través de las tormentas es una cosa de locos. ¿Cierto? ¿Y cómo salvarse? Es que, por ejemplo, Ismael, que es el único de la tripulación del Pequot que logra salvarse, flota un montón de días en un ataúd. Es una de las escenas literarias más tremendas, ¿cierto? Flotando, pero en el ataúd. Entonces, ¿qué es todo? Qué contradicción. Hay algo que creó el siglo XIX y es el terror. Eso no se había manejado en literatura. Y todos los escritores empiezan a ver qué es lo que nos produce miedo y hasta dónde llega el miedo. Eso depende de lo que tengamos que enfrentar. Por eso Moby Dick, además de la gran idea, a ver, ¿qué es el mal? Porque esa es la pregunta de Herman Melville, ¿qué es el mal? Y ya se lo había hecho anteriormente, en un relato corto que se llama Benito Sereno, y en otro que se llama Barleby, que tiene esa famosa frase de preferiría no hacerlo. Lo hago, pero preferiría no hacerlo. Cierto que es un hombre que trabaja en una oficina de abogados en Nueva York y no ve sino un muro de ladrillos y eso, pues que no se está haciendo la ciudad. Entonces ahí, a partir de la búsqueda del terror, el mar es el que más provee terrores, porque es el que menos en ese momento está clasificado. Aparecen peces que nadie había visto, pulpos, por eso se emociona también Julio Verne y se mete al mar. Pero Julio Verne, con todas sus novelas maravillosas, nunca llega pues a hacerlo de Moby Dick, a contar cómo son esos puertos, cómo es esa navegación, qué es lo que pierde a un ser humano. ¿En qué la sentido? La venganza. Claro, porque es que van a cazar a Moby Dick, que de acuerdo a muchos era una ballena blanca enorme que iba por los mares de Chile, porque al capitán Ahab le arrancó una pierna. Y es la venganza, y en esa venganza al capitán Ahab no le importa acabar con lo que sea, ni con su propia tripulación. Es la obsesión lo que macaba a un hombre. Claro, la venganza y lo que hay alrededor deseo claro. Y este se mete para analizar el mal dentro de lo que más mal tiene: la venganza. Entonces muchos dicen, no, es una novela del mar. No, eso no es una novela del mar. Esa es una novela de alguien que se mete en el peor de los sentimientos que tiene un ser humano. Y esas son las profundidades enormes. Incluso Mumford, me acuerdo yo, en ese artículo habla de del mal como narcisismo. Una forma del mal o la venganza. Del mal. En Moby Dick. Y entonces me voy a mirar en lo peor que soy capaz de ser yo. A ver, esos son temas que la literatura le encanta, ¿cierto? Por ejemplo, hay una novela de Anatole France que se llama Los dioses tienen sed. Es una novela sobre la Revolución Francesa. ¿Puede un hombre bueno, artista, tranquilo, volverse un monstruo? Y este dice, si tienes resentimiento, sí. O sea, ¿cómo cualquiera se puede volver lo peor? Y existe el contrario, ¿cómo el que aparentemente es el peor, en otras condiciones podría volverse un hombre bueno? Eso también se ha trabajado en la literatura. Hay un texto que es muy interesante, de, se me pasa en este momento, de el hombre, el peor de los hombres, puede buscar volverse el más bueno de los hombres. Es un libro de Dalton Trumbo, un gran escritor norteamericano, que se llama El Urogallo. Sí, el peor de todos puede tratar, sí, también está al revés. Es que lo lindo de hombre es que nosotros somos de extremos. O sea, o nos hundimos en lo peor o nos salvamos en lo mejor. Podemos escoger estar en alguno de los dos extremos o estar en el medio. Lo lindo es la libertad para escoger. Claro. Creo que está diciendo. Claro, es que es ese libre albedrío. Uh-huh. Usted por dónde coge. Pero nadie está condenado. Solamente en el calvinismo la gente está condenada. En el resto no. En el resto usted puede lograr. Es que me estaba acordando de un cuento de Anatole France que se llama Baltasar. Como el peor de los hombres se volvió un rey mago, y es uno de los reyes magos, para buscar que lo perdonen. Wow. ¿Cierto? Y lo deja todo. Pues es que no, es que esos son grandes temas. ¿Cierto? O sea, nadie está perdido de por vida. Ahora, lo difícil es que a uno no lo seduzca el mal. Más fácil seduce el mal que el bien. Sí, sí, claro, claro, porque es que el mal contiene poder en tanto que la virtud no lo contiene. Y ahí hay una cosa que es muy interesante. Eso incluso lo va a trabajar Joseph Roth en La historia de un asesino. ¿Cuál es la seducción del mal? ¿Y por qué a través del mal aparece algo tremendo? La codicia y la vanidad. Porque como le tienen miedo, le elevan la vanidad. Y el otro quiere más. Sí, todo eso lo aparece. La literatura tiene esos encantos de que el hombre es capaz de hundirse hasta donde no llega ningún organismo vivo y es capaz de ascender hasta donde no llega ningún organismo vivo. Por eso siempre, pues, vuelvo a lo que he dicho yo de Hannah Arendt. A ver, la última versión de algo tiene que ser una buena novela para saber qué pasó. Y eso es lo que ha hecho los grandes novelistas. Entonces aquí Melville, dentro de esa ideología norteamericana, se mete a ver qué cosa es lo que destruye a un hombre. ¿Qué es lo que destruye a un hombre? Por eso después, cuando empiezan todos los análisis de Moby Dick, eso le va a servir mucho a la psicología norteamericana. Ellos crean una psicología también a través de William James, y que aparece después, y de Skinner, lo que es el behaviorismo y todo eso. Es que es la forma de estar evitando el mal. Por eso todos los conductismos buscan a eso, a triunfar, no llueve, no. O sea, no se deje seducir por el mal, porque donde lo coge el mal lo destruye. Claro que eso produce fanatismos, que son otra forma del mal. O sea, es que ahí no se equivocó Joseph Roth cuando dice: el mal está escondidito en todas partes. Dios mío. ¿Cierto? Y espera que usted pase y le hace caras y todo. O zancadillas. Que esa es la... el asunto que se maneja. Entonces, con esto de Moby Dick, es ingresar en ese mundo donde se nos revuelca absolutamente todo y nos volvemos los peores animales de la creación. Porque Moby Dick, ¿qué culpa tiene? Moby Dick actuó, la ballena actuó como tenía que actuar. ¿Por qué me voy a ir contra la actuación natural de ese ser? Eso pasa, por ejemplo, mucho cuando la gente le pega a un animal, porque el animal está, ya no da más, entonces le pegan para que siga. No, el animal está en su... Ahora, que el animal reaccione y haga algo, ya no es culpa del animal. Entonces ahí hay una reflexión muy poderosa. Dentro de ese mal que se está analizando, también la naturaleza se nos aparece como mala, pero es porque nosotros la provocamos. El mar en su tormenta está tranquilo, él hace tormenta. El que está intranquilo es el que está metido en la tormenta. ¿Cierto? Lo mismo pasa con los grandes peces, ellos están tranquilos ahí. Ahora, si usted los provoca, generan un montón de cosas. Y en algo que es muy importante en el mundo de los balleneros, es la crueldad con la que se mata el animal, la crueldad con la que se lo parte y la crueldad con que se bota al mar la mayoría del animal que no era necesario. Todo lo que pasa por ahí cuando salen a matar rinocerontes para quitarle solamente el cuerno o elefantes, y matan al elefante por el cuerno, por los colmillos, ¿cierto? Entonces ahí también empieza como una metáfora. Cuando estamos buscando un objetivo, ¿cuánto estamos destruyendo a su alrededor? ¿Cuánto? Eso miremos lo que ha pasado en el siglo XX y el siglo XXI. Uh-huh. ¿Cierto? Es que vamos a buscar tal cosa y no nos importan los daños marginales, que son enormes. Y eso es lo que también se va a plantear Herman Melville. ¿Cómo, buscando algo, destruimos su entorno y nos destruimos nosotros? Es que el asunto del mal es muy interesante, porque el mal, como digo, seduce esto, pero la función del mal es acabar con el otro. Eso lo mismo lo va a decir en esa novela de Los dioses tienen sed, Anatole France. Cuando una revolución es sangrienta, la revolución devora a los mismos revolucionarios. Aquí nadie. Nadie se salva. Y eso es lo que hace el mal. El que ejerce el mal es devorado por ese mismo mal. Esa es la premisa básica de Moby Dick. Y ya eso pues lo decían los salmos, ¿cierto? el mal tiene el problema de que mata en vida al que lo ejerce. O sea, lo vuelve un muerto vivo. Eso lo... Ahora, toda esta gente saca todas esas ideas de la Biblia también. No es que todos los norteamericanos son grandes lectores de la Biblia, y más para esa época, porque es el libro que les hace leer y es un libro que contiene todo. Los conflictos, los errores, y mucha gente, y es una diferencia que tenemos nosotros, los escritores latinoamericanos con los norteamericanos, que es que los norteamericanos leen la Biblia y de ahí sacan lo que usted quiera. Entonces, cuando uno lee Moby Dick, eso no le cabe en las citas bíblicas. Esto es porque ahí hay un pensamiento donde se dice, cuidado. Es que si se tomara la Biblia es como un montón de avisos. Vaya por aquí, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. En especial los grandes libros. Y esa profundización donde... todo llega a lo último, pues a una sola frase del rey Salomón, que es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Donde llegue la vanidad, llegó el mal. Ahí es donde mejor se siente el mal. Por eso es tan peligroso cuando la gente se sube, cuando la gente cree que es muy inteligente, porque ahí está el mal. Que ahí es donde va en coche, ahí sí va en coche. Y eso lo toma Melville en Moby Dick. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso que hace que yo mismo me vuelva un desgraciado? Porque es que el peor desgraciado es cuando el culpable soy yo. Y si uno coge a Sartre, le dice, pues usted es así a otro sea el culpable, usted también tiene parte de la culpa. Y eso es la base de la cosa de toda esa filosofía existencialista, nace de novelas como Moby Dick. Entonces Moby Dick tiene que ver con la historia de los mares en el siglo XIX, el aprovechamiento del mar, las ciudades periféricas, los personajes que ahí aparecen, y dentro de un mundo que supuestamente está ya todo descubierto, aparecen pequeños mundos, y ese pequeño mundo es el interior de un barco. Y ahí está toda la humanidad. Esa es la cosa linda también, ¿no? O sea, estamos buscando la humanidad donde no está. Está entre la gente más cercana, ahí está todo. Por eso ese Pequot es un pequeño país, es una pequeña nación. Es el nombre del barco. Es el nombre del barco. Y ahí está todo lo posible, todo lo posible. Y con ese hombre que llama al Ismael, se metió al desierto del mar y casi no sale. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 70 de la serie Historia y Literatura con la obra Moby Dick de Herman Melville. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.